La Rosa de los Vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy. En La Rosa de los Vientos, hoy el plan Colombia en los tiempos del cólera. Las niñas se alejan del foro en el que se siguen dando datos que muestran los costos de la guerra. Ya saben quiénes se benefician. Pero, ¿quiénes son esos guerrilleros a los que los gringos no han podido doblegar? ¿Por qué pelean hace tantos años en aquellos rincones perdidos de la tierra? ¿Qué los mueve? ¿Cómo es que se han hecho fuertes en el corazón de Macondo? ¿Dónde nació la guerrilla? ¿Cómo creció? Eduardo Galeano les cuenta a las niñas que un 9 de abril de 1948 en Bogotá, los gringos asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Allí se desató un nuevo momento de violencia del que nacieron las primeras guerrillas. Cuenta Galeano. Gaitán es jefe del Partido Liberal, pero es también su oveja negra. Lo adoran los pobres de todas las banderas. ¿Qué diferencia hay entre el hambre liberal y el hambre conservadora? El paludismo no es conservador ni liberal. La voz de Gaitán desata al pueblo que por su boca grita. Este hombre pone al miedo de espaldas. De todas partes acuden a escucharlo, a escucharse. Los andrajosos, echando remo a través de la selva y metiendo espuela a los caballos por los caminos, dicen que cuando Gaitán habla, se rompe la niebla en Bogotá y que hasta el mismo San Pedro para la oreja y no permite que caiga la lluvia. Sobre las gigantescas concentraciones reunidas a la luz de las antorchas, el altivo caudillo, enjuto rostro de estatua, denuncia sin pelos en la lengua a la oligarquía y al ventrílocuo imperialista que la tiene sentada en sus rodillas. Oligarquía sin vida propia ni palabra propia. Y anuncia la reforma agraria y otras verdades que pondrán fin a tan larga mentira. Si no lo matan, Gaitán será presidente de Colombia. Comprarlo no se puede. ¿A qué tentación podría sucumbir este hombre que desprecia el placer, que duerme solo, come poco y bebe nada y que no acepta la anestesia ni para sacarse una muela? El pobrerío, brotando de los suburbios y descolgado de los cerros, avanza en tromba hacia todos los lugares. Huracán del dolor y de la ira que viene barriendo la ciudad, rompiendo vidrieras, volcando tranvías, incendiando edificios. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Ha sido en la calle, de 3 balazos. El reloj de Gaitán quedó parado a 1:05. ¿Qué horas son, mi corazón? En San Salvador, en El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Invaden el centro de Bogotá las ruanas indias y las alpargatas obreras, manos curtidas por la tierra o por la cal, manos manchadas de aceite o de lustre de zapatos. Y al torbellino acuden los changadores y los estudiantes y los camareros, las lavanderas del río y las viabanderas del mercado, las 7 amores y los 7 oficios, los buscavidas, los buscamuertes y los buscasuertes. Del torbellino se desprende una mujer llevándose 4 abrigos de piel, todos encima, torpe y feliz como una osa enamorada. Como un conejo huye un hombre con varios collares de perlas en el pescuezo, y como una tortuga camina otro con una nevera a la espalda. En las esquinas, niños en harapos dirigen el tránsito. Los presos revientan los barrotes de las cárceles. Alguien corta a machetazos las mangueras de los bomberos. Bogotá es una inmensa fogata y el cielo una bóveda roja. De los balcones de los ministerios incendiados llueven máquinas de escribir y llueven balazos desde los campanarios de las iglesias en llamas. Los policías se esconden o se cruzan los brazos ante la furia. La insurrección es el grito justiciero de las campanas al vuelo en un incendio voraz. El rugido crece desde las calles. Tres tanques encabezan la embestida contra el Palacio Presidencial. Los tanques llevan gente encima, gente agitando banderas y gritando el nombre de Gaitán. Y detrás arremete la multitud, erizada de machetes, hachas y garrotes. No bien llegan a Palacio, los tanques se detienen, giran lentamente las torretas, apuntan hacia atrás y empiezan a matar pueblo a montones. Suenan los últimos tiros. La ciudad, arrasada por el fuego, recupera el orden. Al cabo de tres días de venganza y locura, el pueblo desarmado vuelve al humilladero de siempre a trabajar y tristear. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Zenaida camina duro. Zenaida la chancletera. Zenaida fruto maduro. Zenaida la callejera. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. A la muerte de Gaitán en 1948, siguió otra etapa de violencia que cobró la vida de por lo menos 200.000 personas. Una vez más, se estaba masacrando a la población colombiana. En varias partes del país surgieron grupos campesinos independientes para defenderse contra el terror de los poderosos. Ellos fueron las primeras células de las guerrillas. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. De mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender. Fue entonces, se enteran las niñas, que la gente empezó a organizarse. Ellas quieren conocer más de la vida guerrillera. Llegan al campamento donde habita un legendario campesino líder hoy de las guerrillas de las FARC, un tal Tirofijo, le dicen. Las niñas le preguntan cómo nacieron las guerrillas, por qué luchan, cómo fue que crecieron en el corazón de Macondo. Manuel Marulanda Vélez, comandante de las FARC, les responde. Entonces uno es un muchacho que está en ese momento en disposición de comenzar pues a buscar el medio de vida, buscar trabajo, buscar empleo, a moverse donde mejor le vaya a uno. Entonces se presenta la situación y viene la violencia. Entonces, bueno, esta violencia es aquí en, para todo el mundo en el país. Es que mataron a 30, que mataron a 100, a todos los mataron amarrados, los echaron al río, se los llevan presos, dizque por 9 abrileños, nada debe la gente, que viene la policía, que viene el ejército a llevarse toda la gente de esta región. De, ah, no, que venga, muy bien, nosotros como no vemos nada, nos vamos. Pero resulta que de camino los mataban con el hecho de ser liberales. Entonces es cuando comienzan a salir las pequeñas ideas. Bueno, ¿y qué hacemos? Eso fue lo que pasó con nosotros. Bueno, ¿qué hacemos? Echémosle mano a una escopeta, no nos dejemos matar amarrados. Entonces enfrentémonos, ¿cierto? Entonces ya nos vamos para la vereda, 4 o 5 muchachos, nos conseguimos la escopeta, nos dimos el rol, viene la policía. Ah, bueno, como la policía viene es a matar. Pues entonces démosle un tiro a la policía y comienza. Es una salida que hay que buscarla obligatoriamente, sin saber qué era necesario y qué eso había que hacerlo, porque ya se sabía que si lo cogía el ejército y lo cogía la policía, lo mataban. Entonces, pues lo mejor era enfrentarse con un palo, con una lanza, con una escopeta, un revólver. Y después de eso, entonces vienen los otros fenómenos. Entonces, que ya en lugar de esos 5, ¿por qué no somos 10, cierto? Que en lugar de ser 10, ¿por qué no aspiramos a ser 20? Y comienza, ¿cierto? Pero dentro de la lucha partidista. Ah, bueno, que entonces ahí ya hay confrontación en el Tolima. Ah, bueno, entonces vámonos para el Tolima. Pero entonces ya el Tolima tiene que salirse de ese marco. Entonces váyase va para Caldas, va para el Huila. Entonces comienza a regarse el fenómeno, pero sin saber de guerra y sin saber de que era necesaria una confrontación armada, sino producto de una necesidad que se presentaba en ese momento. No había qué hacer. Para donde quiera que uno se fuera no encontrar, sino violencia. Y se sabía que lo capturaban, lo mataban. Pues lo mejor era armarse de cualquier instrumento para defenderse. Ese es el caso que comenzó a pasar después del 9 de abril. Y así se fueron formando las pequeñas agrupaciones, hasta llegar a convertirse en agrupaciones grandes. Por ejemplo, en el sur del Tolima, que ya fue donde finalmente estuvimos nosotros, ya agrupaciones de 1.200 personas, 1.500 hombres con escopetas, con revólveres viejos, con escopetas de fisto, de cápsula, carabinas 22 y cosas de esas, armitas de esa naturaleza que no representaban nada todavía. Pero de todas maneras, ya con eso, no podían capturarlo a uno para matarlo sin enfrentarse. Ya con eso era ya suficiente para enfrentarse uno a la policía del ejército. Ya cuando nosotros llegamos a tener 4.500 hombres armados con escopetas, ya nos enfrentamos al ejército nacional, ya no de cualquier manera, donde se libraban combates de un día. Eso ya no, eso ya representa que no lo pueden llevar a uno a fusilarlo, a matarlo, amarrado. Eso fue lo que fue generando la confrontación armada en busca de la defensa de la vida, porque ¿cómo más hacía uno? Entonces, si uno se ponía a hacer cuentas, como producto de una necesidad, dimos el paso del mono hasta el estado actual en que estamos ahora de la tecnología, así mismo nos pasó también con la confrontación armada de esa época, producto también de una necesidad, y producto de una necesidad desde esa época sigue siendo ahora válida la lucha guerrillera, la lucha armada, producto de una necesidad, porque no ha habido una solución en todo este periodo de tiempo, a partir de 1948 hasta la fecha de hoy, no ha habido una solución todavía. Viene ya que a partir de 1957, 58, 59, entonces en aquellas partes donde se crearon ya las propias organizaciones de campesinos, le comenzaron a dar el nombre de República Independiente. Esas asociaciones de campesinos se formaron de campesinos que se dan su propia autonomía, su propia organización. Esa organización, por ejemplo, consistía en crear un mecanismo en cualquiera de las regiones de que todos los problemas jurídicos lo resolvía la gente a través de comisionados que ellos mismos nombraban. Se presentaba, por ejemplo, una asociación de campesinos agrícolas, ¿no? Entonces, hay un litigio entre dos campesinos. Esa organización nombra una comisión para que vaya a ver cómo arreglan formalmente el par de campesinos, y el uno tiene que pagarle daños al uno, o por el contrario. Entonces, arreglar una cosa y quedó resuelto el caso. Esa es toda la cosa. Se dan su propia organización. No hay necesidad para un caso de esos tan pequeño para ir, por ejemplo, a una inspección de policía. No, la gente se arreglaba formalmente. Lo más común, lo mejor que se puede dar dentro del campesinado, en cualquier sociedad, que se arreglen las situaciones difíciles que se presenten, porque es tan pequeño el caso que no es necesario llevarlo. Eso se vino dando en varias regiones. Entonces se da en Marquetalia, se da en Río Chiquito, se da en El Pato, se da en El Guayabero, se da en el Sumapaz y se da en los Llanos Orientales, y no sé en qué otras partes del país. Entonces es cuando se le califica de las tales repúblicas independientes, como el caso de Marquetalia. Bueno, entonces ahí está armada una nueva confrontación. Sucedió en Marquetalia, región poblada de humildes campesinos. El gobierno agresivo al ejército títere les envió. También habla con las niñas el comandante de la FARC, Raúl Reyes, quien agrega: la paz para las FARC es una política oficial, y sobre ese objetivo de la paz con justicia social, las FARC nunca va a renunciar. Es la paz sin hambre, es la paz con libertades, es la paz con soberanía, con independencia, es la paz sin imposiciones del Fondo Monetario y de la Banca Mundial. Es la paz sin la intromisión del imperialismo norteamericano en nuestros asuntos internos. Es la paz de los pobres de Colombia. Lucero espiritual, lucero espiritual, eres más alto que el hombre. Yo no sé a dónde te escondes en este mundo historial. Se enteran las niñas que a principios de los años 60 nació el Frente Unido del Pueblo, liderado por el cura revolucionario Camilo Torres, que movilizó a decenas de miles de obreros y obreras, pobladores, estudiantes y campesinos. Camilo Torres recibió una serie de amenazas de muerte hasta que decidió retirarse al campo, donde existía un primer grupo del Ejército de Liberación Nacional. Decía Camilo en su mensaje a los cristianos: cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas. Los defectos temporales de la Iglesia no nos deben escandalizar. La Iglesia es humana. Lo importante es creer también que es divina y que si nosotros, los cristianos, cumplimos con nuestra obligación de amar al prójimo, estamos fortaleciendo a la Iglesia. Yo he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa, si Dios me lo permite. Les dicen a las niñas que otras guerrillas surgieron posteriormente. El problema que les dio origen, el poder oligárquico, la violencia, la exclusión, siguieron hasta ahora inconmovibles. Lo que se tradujo en un crecimiento de la influencia de los movimientos insurgentes, inspirados por cristianos y marxistas. Por ese rumbo una iguana montaña dentro de la Segovia, se oyó un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió lo cuando Yogalpa, por todo el palenque, por Chichigalpa. Cristo ya nació en Balacagüina de Chepepavón.